Capítulo 3. El olmo. Él es mi navío. Cuando ya no sé qué hacer, me embarco. He anudado un banderín amarillo en la copa. La vieja lata de conservas, completamente oxidada, que cuelga del extremo de un cordel, es mi ancla. Largad los continentes, izad los horizontes. Ahora, partamos. He puesto rumbo hacia unas riberas más escarpadas y más volcánicas que las de este país. Voy a caballo sobre la rama más alta por ver si unos arrecifes se desprenden de la bruma. De repente, mi pie resbala, pierdo el equilibrio. Me voy a pique. Al caer, mi cara golpea en una piedra y me desmayo. Me deslizo hasta el fondo del océano sordo y oscuro. Me veo ahogada. El olmo navega a la deriva, la quilla por encima del puente. Me recupero en la cama de un hospital. Al recobrar el conocimiento, noto que algo me falta en la boca. Con razón. Me faltan los cuatro dientes de delante. No puedo parar de meterme la lengua en la herida. La señora Engberg está en mi cabecera. Se apresura a calmarme. Tus dientes van a volver a crecer. Cuando se es una niñita como tú, todo vuelve a crecer. Todo se recupera. Todo se cura. Tengo 9 años. Christian tiene 11. Einberg y la señora Einberg son tan viejos como mi ancla. Van cuesta abajo, del otro lado de la colina. Einberg es rico e importante. Cuando aparecemos en los peldaños de la sinagoga, la gente se abalanza, viene a pelotonarse alrededor nuestro. Todos saben que me caí de un árbol, que he estado en el hospital y que tengo los dientes destrozados. Hacen sus pequeñas reverencias a Einberg. Después se inclinan sobre mí, todo orgullosos por tener algo que decir. Todo orgullosos por demostrar que saben compartir las pequeñas desgracias de los hijos. Abre la boca, deja que vea tus dientecitos. Todos quieren verme los dientes. Me hacen abrir la boca y plantan sus miradas exageradamente tristes dentro. ¡Qué desgracia! ¡Pobrecita! ¿Cómo ha debido sufrir? Tengo que contarles lo ocurrido con pelos y señales. No lo cuento todo. Digo que me caí, que perdí el conocimiento, que me trajeron al hospital y que escupí mis cuatro dientes sin darme cuenta. No veo a Constant Clore por ninguna parte. Veo a sus hermanos, pero prefiero no hablarles. No les gusto. No sé por qué. Me ponen caras largas. Buenos días, granujilla. Tras haberme saludado en estos términos, el rabino Schneider me coge en volandas y me sienta en sus rodillas. Es él quien dirige la coral. Nosotras cantamos. Él menea los brazos. Dice que marca el compás. Por si lo quieren saber, solo menea el aire. Es tan guapo. Me veo tentada a mirarlo. Sus ojazos de vaca son de un negro luminoso, vivo, dulces como el viento. Juega con mi nariz, con mis orejas, con mis trenzas. Eso me molesta. Incluso irrita mi odio. Cuando me coge en sus rodillas y empieza a tocarme, pierdo los papeles, me pongo furiosa, se me turba la vista. Olvido que es guapo y que siempre sonríe. Solo es un molesto gigante que se aprovecha cobardemente de la superioridad de su fuerza. Solo es uno de esos enfermos mayores que aprietan a un pajarito en su manaza y le acarician el pico con sus dedazos, imaginándose que eso le gusta al pajarito, imaginándose que el pajarito va a sentir agradecimiento y a quererles. No quiero que se juegue conmigo como con un objeto, como con un reloj. Solo los perros, los gatos y algún que otro prostituto de semejante calibre se dejan manosear. Una pava no se deja manosear. ¿Qué se cree, pues? ¿Que soy yo para que me coja así el rabino Schneider? No soy su perrito faldero, no soy el mejor amigo del hombre, soy alguien y me pertenezco. ¿Qué diría él si entrara en su casa y me pusiera a toquetear sus mesas, sus sillas y sus estatuillas? Deja mis mesas, mis sillas y mis estatuillas en paz. ¿Estrenas esta blusa tan delicadamente bordada? Cuando no tiene nada de provecho que decir, deberías mantenerla cerrada. Separa mis labios para ver mis dientes. Tiene sus dedos en mi boca. Me dan ganas de morder. Venga, rabino, haz como si fuese tu propia boca, como si estuvieras en tu casa. Esto nos privará durante algún tiempo de nuestra brillante primadonna. Me pedirás consejo antes de tomar parte en otro combate armado. No necesito consejos de nadie y estoy muy contenta de no poder cantar ya más. ¿Te has comido el león? No eres un gladiador normal. Generalmente es al gladiador al que se come en vivo, al que trinchan con cuchillo y tenedor. El rabino Schneider se encuentra gracioso. Se ríe. Su tripa y sus muslos al saltar me hacen saltar. Eso está requete bien. Con las manos en los bolsillos, la cara impasible, los ojos apagados, Einberg espera a que haya acabado conmigo. ¿Cómo está tu linda mamá? Vaya a preguntarle a mi linda mamá. ¿Cómo quiere que lo sepa? De repente, siento lástima por el rabino Schneider. Él me quiere. Todo lo hace para que yo lo quiera. ¿Es culpa suya si es torpe? Nunca debería haberle hablado en ese tono. Pero siempre nos arrepentimos en vano, ya que solamente después puedes arrepentirte. Además, ¿acaso siente lástima de mí? ¿Me respeta? ¡Caca de vaca! Solo encuentro momentos verdaderamente felices en mi soledad. Mi soledad es mi palacio. Allí tengo mi silla, mi mesa, mi cama, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. Estoy orgullosa de mi palacio. Me entrego en cuerpo y alma por mantenerlo cálido, agradable y resplandeciente, como para recibir mariposas y aves. Si tuviera más orgullo, aniquilaría con unos cuantos asesinatos a los que comprometen el bienestar de mi soledad, a los que hacen resoplar el odio en su chimenea, a los que cuelgan la tristeza de sus ventanas. Mataría a Einberg y a su esposa. Mataría a Christian y a Constant Clor. Estoy sola. A veces me ausento de mi palacio. Los hay que entonces aprovechan para colarse. Tan pronto como regreso, los expulso. Cuando alguien entra en mi palacio, es porque he fallado en la vigilancia y me avergüenzo de ello. Es duro poner a Constant Clor en la calle. Sacar a Christian. Pero mi palacio es demasiado frágil para que yo pueda recibir en él a los amigos. Cuando anda algún amigo en mi palacio, las paredes tiemblan, la sombra y la angustia se precipitan por las ventanas de la luz y del silencio que cada uno de sus pasos rompe. Cuando no estoy sola, me siento enferma, en peligro. Tengo que vencer mi miedo. Para vencer el miedo, hace falta verlo, oírlo, olerlo. Para ver el miedo, hace falta estar a solas con él. Cuando pierdo de vista mi miedo, es como si perdiera el conocimiento. Tal vez porque fui destetada dos días después de nacer. Fueron ellos quienes me destetaron, pero prefiero creer que yo misma me desteté, que en un arrebato de orgullo mordí el seno de mi madre, que yo tenía unos férreos dientes oxidados y que el seno se gangrenó. Imagino todo tipo de cosas y me las creo. Las dejo que actúen en mí como si fueran verdaderas. Solo existe de veras lo que yo creo verdadero, lo que me atrevo a creer verdadero. Einberg no quiso dejar a la señora Einberg alimentarme. Le repugnaba que fuera solo una chica. Cuando Einberg marcha de viaje, me voy con Christian y la señora Einberg a misa. Pero no debo decir ni una palabra. En misa es como en la sinagoga. Todo está untado de ceniza y sangre por todas partes. Tener fe significa temblar como un vampiro cuando oye hablar de sangre y cementerios. Atajo de saqueadores de cementerios. Me las apaño para que Einberg sepa que he estado en misa. Eso le repugna.